La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Contacto con Chile a esta hora, necesario, sin ninguna duda. Tenemos que decir que no hablamos con nadie de Chile desde antes de las elecciones. Sí. Entonces, lo primero es dar los buenos días a Julio Oliva, al que siempre consultamos sobre estos temas. ¿Cómo anda, Julio? Muy buen día, compañeras, compañeros. Bueno, desde acá, empezando este nuevo año, con los desafíos que se vienen frente a un gobierno que aún no sabemos cómo se va a comportar en realidad. Sí, exacto, exacto. Lo primero, si te parece, antes de entrar a las cosas más cotidianas o lo que ya está sucediendo, ¿cómo quedó, no digo el ánimo solamente, cómo queda el pensamiento también después de este resultado electoral que tuvo Chile con el triunfo de una persona como Kast, con la trayectoria que tiene, no porque sea hijo de quien sea, sino por su pensamiento, por su prédica, ¿no? Sí, es bastante cierto. Lamentablemente, algunos días antes ya de la segunda vuelta electoral, de las elecciones que el 14 de diciembre dieron por ganadora a Kast, se notaba en el ambiente que venía ese resultado. Primero que nada, porque mucha gente decía que era la posibilidad de hacer un cambio. Y claro, frente a lo poco y nada que había hecho el gobierno que se había presentado como izquierdista, ¿no?, de Gabriel Boric, y que finalmente terminó solamente aceptando la agenda que había impuesto la derecha, la gente vio como una posibilidad de cambio esto, a pesar de que no se sabía muy bien qué era lo que proponía, porque en los debates anteriores a las elecciones, a esta última, la segunda vuelta, ¿no?, se iba diciendo una cosa, contradiciendo después, y es lo mismo que estamos en este minuto, digamos, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar con este gobierno. ¿Qué cosas han pasado ya? Te digo porque mirando páginas de distintas publicaciones en estos días, se ve como una cuestión como renovada, ¿sí?, en los temas de defensa, que están, hablan de la Armada de Chile celebrando los 33 años del Comando Anfibio de Transportes Navales, mirando su futuro que va a ser modernizado. Otras cosas, los carabineros de Chile reforzando su flota policial y hablan de todo tipo de vehículos que para reforzar sus programas. Que bueno, esto tiene que ver con una parte de lo que es el Estado chileno, ¿no? Pero ustedes hasta ahora, ¿qué es lo que han visto, qué es lo que destacarían de lo que ha sido el movimiento, los primeros movimientos del gobierno, ¿no? Bueno, la foto con la motosierra junto a Milei, yo creo que es una de las cosas que más ha impactado acá, ¿no? Y fue lo primero que hizo, partir a Buenos Aires a saludar a su amigo, el presidente de Argentina, y ha sido bastante criticado incluso por algunos cercanos a él, ¿no? Entonces, por eso yo decía que en realidad no se ve muy bien qué es lo que pasa. En general, lo que tú me comentabas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, en el gobierno de Boric fueron bastante beneficiados, o sea, claro. Se subió la dotación, se le mucha cosa nueva, ¿no? Pero claro, acá se está hablando de la posibilidad de que el nuevo ministro de Defensa sea Kaiser, que era el candidato más a la derecha todavía de Kast. Qué nombre, además, Kaiser, justo, ¿no? Sí, Johannes Kaiser. también de origen alemán, un tipo que saltó a la política siendo de estos comentaristas de programas de internet, ¿no? Y y que ya también ha hecho declaraciones bastante fuertes en contra del mundo homosexual. Bueno, tiene un historial bastante feo en ese tipo de cosas. Él decía que había que darle medalla a los violadores que se violaban a mujeres feas, por ejemplo. Qué Eso, impresionante. ese es el tipo de gente que puede llegar al gobierno, ¿no? Pero por otro lado, desde la derecha que se fue un poco más hacia la centro derecha, digamos, de la gente que apoyó en la primera vuelta a Evelyn Matthei, están tratando igual como de bajar un poco esta fuerza con que llegan los sectores más fascistas, para tratar de hacer un gobierno un poco más parecido a lo que fueron los gobiernos de Piñera, que tampoco hicieron tanto daño, digamos, a la clase trabajadora. Fueron como neoliberales más típicos, ¿no? Entonces ahí están en este momento debatiéndose entre estas dos fuerzas, y Kast no ha tomado todavía una decisión de con quién se va a respaldar más. Aunque para los cargos gubernamentales y del Estado, los que tienen más experiencia son justamente los de la derecha que se fue un poco más al centro. Los demás no han estado en cargo del Estado. Pero está esa encrucijada. Ahora ya el presidente electo se ha tomado unos días de descanso después de estas visitas que ha hecho a distintas partes. Y de reuniones que ha tenido como para ir conformando su gabinete, pero ya en febrero se va a ver con más certeza qué es lo que va a pasar. Desde acá también, bueno, ha habido reacciones desde las distintas oposiciones a lo que va a hacer ese gobierno, llamados a la unidad, por ejemplo, a revivir lo que fue la Concertación por parte del Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, sectores como los liberales, los radicales, que perdieron la legalidad en esta vuelta, y también llamados hacia esta otra izquierda, ¿no? Del Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Pero el Partido Comunista también ha tenido un primer encuentro nacional donde han definido algunas cosas como retornar al movimiento social, enfrentar a este gobierno desde el movimiento social y sindical, ¿Eso quién lo cosa definió, perdón? que el Comité Central del Partido Comunista. Ahí está. Claro, tuvieron su encuentro hace poco, un poquito antes de Año Nuevo, y ellos salen diciendo esto, lo que obviamente enciende las alarmas desde la derecha e incluso de algunos de sus aliados políticos, que dicen que no es el momento de llamar a la movilización social y todo. Pero es algo que el Partido Comunista dejó de hacer, lamentablemente, por estar en los gobiernos de Bachelet y de Boric. Y ha sido una cosa histórica, ¿no? De la Seguro. izquierda y del Partido Comunista. Pero acá, bueno, se ha usado mucho lo que fue el estallido de 2019, que la prensa y la derecha lo han convertido como en un estallido delictual. Son ese tipo de palabras las que usan para referirse a lo que fue esa rebelión en contra del gobierno de Piñera. Y está bastante estigmatizado, o sea, como que todo fue violencia, como que todo fue quemar cosas y romper cosas, pero lamentablemente no se han tomado todavía esas reivindicaciones en lo que es el Estado y los gobiernos que posteriormente, bueno, el gobierno de Boric, digamos, el gobierno de Boric no se hizo cargo de las reivindicaciones que salían desde ese estallido social. Entonces, bueno, está ese vacío, está también viendo cómo se van a reacomodar las piezas de este ajedrez, esperando el 11 de marzo para el día del cambio de mando. Y está previsto, Julio, buen día, que se anuncie al menos con más nombres, ¿no? El gabinete de Kast el 15 de enero próximo. Han circulado algunos nombres, vos mencionabas allí a Kaiser como posible ministro de Defensa, ¿no? El único nombramiento oficialmente, digamos, reconocido es el de Claudio Alvarado, que va a estar en la Secretaría General de la Presidencia. Ayúdanos a entender qué implica esto, quién es Alvarado, qué implica este cargo. Es militante, en este caso, de la UDI. Sí, sí, es justamente por lo que yo les comentaba, que el Partido Republicano y los Nacional Libertarios de Kaiser no tienen mucha experiencia en el Estado, entonces están buscando cuadros desde la UDI, de Renovación Nacional, que fueron los partidos que acompañaron a Piñera en su gobierno, para tener esto. Y bueno, Alvarado se ha convertido en la mano derecha en estos días de Kast, y es el que está haciendo las reuniones con los posibles ministros, y justamente el que aparece en este cargo de la Secretaría de la Presidencia, que es justamente, disculpen, es justamente el que está más cerca y el que es prácticamente el vocero de la presidencia. Y también, bueno, suenan algunos otros nombres, como algunos senadores que perdieron su reelección para ser, por ejemplo, los encargados, que es otro secretario general, que es de gobierno, que es el encargado de la relación entre el gobierno y el parlamento. Pero también están justamente apostando a gente que ya ha estado en los gobiernos de Piñera y haciendo algunos anuncios también. No ha habido nada muy concreto en realidad, son solamente hasta ahora palabras que se han dicho o cosas que la prensa ha tirado por ahí, pero no ha habido nada. Se está esperando justamente lo que venga después de estas vacaciones que se ha tomado Kast, que puede ser en la segunda quincena, en realidad. Ni siquiera han fijado así como el 15 de enero, como tan durante la segunda quincena, donde ya irían conformando este gabinete. Se ha sabido, por ejemplo, de propuestas a una deportista que fue medalla de oro acá en Chile, en los Panamericanos, la deportista Crobeto, que es de tiro, y ella rechazó la propuesta que le hacían para estar en el Ministerio de Deporte. Pero son solamente cosas, como les decía, como comentarios al margen. O sea, hasta ahora no hay nada muy concreto, y justamente estamos esperando cuando se concreten esas cosas para saber también más o menos qué es lo que va a hacer este gobierno, porque inmediatamente después del resultado de la segunda vuelta empezaron a bajar muchas de los anuncios que habían hecho, esto de la salida masiva de inmigrantes. Sí. Eso empezaron rápidamente a bajarlo. Y ¿en bueno, qué sentido? ¿Qué es lo que hace momento, con eso? O sea, es que, por ejemplo, han tenido reuniones con los grandes consorcios y empresas ligadas, por ejemplo, a la agricultura. Sí. Que son las que usan mucha mano de obra inmigrante y claro, muchos de ellos ilegales, que también han tratado de bajarle esto de la expulsión masiva, porque son sus trabajadores, que son los que están necesitando. Seguro, y que ¿con quién lo hacen? Es mano de obra barata. Seguro. Claro. Julio, entonces, buen día. Te consultamos también por ese plan que estabas comentando de Kast, ese plan de choque, ¿no?, de seguridad, inmigración y reforma, que de alguna forma también siguen con el plan de Trump anti-inmigración, y que Kast lo nombra como plan escudo fronterizo, ¿no? ¿De qué se trata ese plan? Bueno, el plan escudo fronterizo es como fortificar en realidad las fronteras para tratar de que no sigan ingresando inmigrantes ilegales. Uh-huh. Cosa que en realidad el gobierno de Boric ya estaba haciendo bastante. Bajó mucho el flujo durante el gobierno de Boric, porque el flujo mayor fue durante el gobierno de Piñera, que fue a buscar a los venezolanos a Cúcuta, ¿no? Este gran encuentro que hicieron ahí. y que invitó a los venezolanos a venirse en masas a Chile. Y bueno, en realidad hasta ahora estos planes que han tenido nombres grandiosos y llamados muy exultantes, nadie sabe con certeza qué son. ¿Qué son? Porque finalmente el mismo candidato y ahora presidente electo decía una cosa que después se contradecía. Entonces, está, o sea, en ese sentido hay mucha expectativa, ¿no? Y mucha expectación de parte de los que van a hacer oposición para ver qué es lo que en realidad se va a hacer. Porque el cierre de frontera, claro, esa es una cosa, pero la frontera chilena es tan larga, tiene tantos lugares que por los que se puede pasar, que es imposible, claro, poner un, no sé, una línea del ejército a través de toda la cordillera, es imposible, ¿no? No se puede, y menos por el norte, donde hay muchos pasos que no son pasos legales, pero por donde cruzan habitualmente desde Perú, desde Bolivia. Entonces es muy difícil de realizar algo así, y hasta ahora, como les digo, han sido solamente palabras grandilocuentes que no tienen un sustento real. Sí, estuvo, por lo que vimos también, hablando con los presidentes de la región, con Ecuador concretamente, con Perú. En todos los casos, especialmente nombra que hay que crear un corredor humanitario para los que quieran volver a Venezuela, vuelvan, porque según él todos quieren volver a Venezuela. Pero va con la agenda de la derecha actual, ¿no? Va con la agenda que necesariamente mete el tema de los migrantes, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Esos son los temas con los que habló con, de los que habló con Noboa en Ecuador, con el canciller peruano. Dice que espera que se sume Colombia y Brasil. O sea, va trabajando con una agenda que lo trasciende a él, ¿no? Va por arriba de él. Exactamente. Bueno, es una estrategia del terror, ¿no? El terrorismo desde el Estado. Y se habla de esta posible vía, ¿no? Para devolver a los venezolanos, porque además él asegura que Estados Unidos luego invadirá y sacará al gobierno de Maduro y lo que existe ahí en Venezuela, como, o sea, hasta hoy, ¿no? O sea, sí, ellos, sí. Claro, forman parte justamente de la estrategia de Trump y dan por sentado de que prontamente va a ser Corina Machado la que esté al mando y se pueda abrir este corredor humanitario para que vuelvan los venezolanos felices a su país, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso lo ha dicho, por ejemplo, incluso ha dicho que espera que ellos mismos se paguen sus pasajes, o que quienes los han contratado en Chile les paguen sus pasajes. O sea, hay una cosa de no hacerse cargo realmente, finalmente, de lo que es, además, un drama que no es solo chileno, ¿no? La inmigración está en todas partes y tiene que ver justamente con la búsqueda de mejores expectativas de vida de la gente. Uh-huh. Y si bien acá la delincuencia no es que haya aumentado, sino que se ha puesto más violenta producto de grupos de mafias colombianas y venezolanas que se han venido a instalar, no todos los migrantes que han llegado son delincuentes. Sí, seguro. Volviendo a la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? Y lo que vos nos estabas diciendo de cómo, en el caso del Partido Comunista, no sé si ha habido otras reuniones u otras definiciones de otros sectores de la izquierda que hablan de la vuelta al movimiento social, que, como vos decías, era una práctica que siempre se hizo, que se abandonó durante los gobiernos progresistas. Pero no es tan sencilla la vuelta al movimiento social, ¿no? No es una cosa mecánica. No es algo mecánico, y lamentablemente desde el movimiento social ya hay muchas dudas, digamos, frente a lo que se puede, a lo que pueden hacer los partidos que se han ido institucionalizando. y que se han convertido lamentablemente en un comando electoral cada cierto tiempo y en una bolsa de trabajo justamente Seguro. para aquellos que se insertaron en trabajos estatales. Entonces la gente desde el movimiento social lo mira con recelo, digamos, o sea, esto de como que nos van a venir a utilizar Seguro. para volver al gobierno y no en realidad para fortalecer lo que es la red social. En eso, por ejemplo, uno de los casos más terribles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el de la Central Unitaria de Trabajadores, que hoy día tiene un peso mínimo, que antes del golpe militar del 73 era la central única que movía a toda la clase trabajadora en Chile, y que hoy cuando llaman a movilizaciones no llegan más de 300, 400 personas. Entonces, y el movimiento sindical en general está muy disperso, disgregado en diferentes centrales, hay muy poca sindicalización, y los otros movimientos sociales también están bastante capa caída porque, por ejemplo, el movimiento de los pobladores sin casa, de los allegados, tuvo también una baja porque algunos de sus cuadros se insertaron en el gobierno de Boric y también pues, viene este recelo, ¿no? Estas dudas frente a qué es lo que se quiere hacer. Así que está difícil, pero también desde la izquierda que ha estado, que se ha mantenido en el movimiento social, Sí. se están haciendo los espacios de autocrítica, de reflexión y de ver cómo vamos a enfrentar lo que se viene con este gobierno de extrema derecha, que como les decía también, aún no sabemos si va a ser tan de extrema derecha o va a ser como la derecha más tradicional que ha estado y que fue gobierno con Piñera 2 veces ya. Claro. Entonces, en eso estamos y también se vienen el 10 de enero hay un encuentro de la izquierda ecologista y popular, que es la izquierda que, como les comentaba, ha seguido más desde el lado del movimiento social, justamente para enfrentar ese tipo de cosas. Que además esta izquierda en las últimas elecciones perdió todos los partidos que tenía legalizados, que eran cuatro, y quedaron en la ilegalidad por no alcanzar el 5% a nivel nacional. Ah, es cierto Así que eso. también esa es otra de las reflexiones que hay que hacer, ¿sí? Y que desde hace algún tiempo se viene viendo la posibilidad de armar un solo gran herramienta electoral, digamos, donde confluyan estos partidos para enfrentar el escenario electoral, que felizmente no es el único escenario donde se mueven estos partidos, sino que también están en los escenarios de la lucha social y sindical. Así es que, pero bueno, vienen todas esas reflexiones, todo ese rearme y permítanme un segundo, en realidad va a ser un pequeño homenaje. Hace pocos días estuvimos justamente la partida de un gran luchador social con 45 años, le dio un ataque al corazón al concejal de San Antonio, del municipio de San Antonio, del puerto que tiene más movimiento en Chile. Y él era, bueno, fue dirigente de los pescadores y era concejal en ese municipio. Milko Caracciolo, que es un tremendo luchador que acaba de dejarnos, era militante del Partido Igualdad. Así que estuvimos ahí despidiéndolo hace unos días y en nombre de él y de todas las luchas que dio, también se alza esta necesidad del encuentro y de la unidad del movimiento social y los partidos populares. Julio, por último, ¿cómo pueden influir las amenazas o los anuncios de, bueno, represión directa contra las manifestaciones que Kast ya ha hecho? Veíamos en declaraciones que circulaban en redes sociales, por ejemplo, respondiéndole a Eduardo Artés, ¿no? Que Artés decía, bueno, vamos a salir a tomar las calles en contra de este gobierno, y Kast decía, bueno, está bien, pero el que tome la calle va a ir preso. ¿Que esto puede influir en la capacidad de movilización que tenga la oposición al gobierno de Kast? Bueno, lo que se anuncia es que va a haber más represión, ¿no? Eso está bastante claro. Incluso dicen que el que haga un rayado en el muro va a terminar preso. Esas son algunas de las cosas que han dicho. Pero yo creo que en el sentido de que vaya a minorar la posibilidad de que el movimiento social se pronuncie y proteste y marche y se enfrente a las posibles medidas que puedan haber en contra del movimiento popular, medidas como, por ejemplo, que se termine con esto del camino a la rebaja de las 40 horas de trabajo, o que se elimine una parte importante de lo que es hoy día, que fueron algunas de las cosas que hizo el gobierno de Boric, ¿no? De la pensión garantizada universal, porque, bueno, acá el tema de la asociación de fondos de pensiones, de las administradoras, no dan pensiones, son solamente un negocio, ¿no? Y el Estado ha tenido que salir a tapar esos hoyos que ha dejado en las pensiones, y hay anuncios de que probablemente eso se termine, de que se corten, y por lo tanto va a haber respuesta desde el movimiento popular. Yo creo que eso no va a bajar el ánimo, digamos, todo lo contrario. A mí me parece que se pueden dar condiciones como se decía históricamente, ¿no? De que se aumente, de que el enfrentamiento sea inevitable. Y bueno, y es probable que exista un nuevo estallido social si es que las medidas que tomen desde lo económico sean tan brutales como en Argentina. Nosotros tenemos que ir cerrando por acá este contacto. Quedamos con todo este análisis que hacías y también con este recordatorio para Milko Caracciolo, que nos sumamos al compromiso que ustedes dicen, ¿no? Que uno entiende en una muerte de este tipo, de un compañero así, militante social, el compromiso es levantar sus banderas, ¿no? Llevar sus banderas a un triunfo. Que alimente la memoria también en América Latina. Así es, pues. Bueno, un gran abrazo y estaremos aquí disponibles para cuando haya más novedades y podamos contar. Esperemos que este año que está iniciando no sea de los peores y podamos, volver a construir, a organizar, a unir. Sí. Que es lo nuestro de siempre, ¿no? Está la decisión, así que a juntarnos más todos los latinoamericanos y dar la batalla que corresponde en estas épocas, ¿no? Cuenten con nosotros, un abrazo grande. Un abrazo inmenso para ustedes. Julio Oliva, desde Chile.